Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, querida comunidad de Mindalia Televisión, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en estos espacios. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes en esta entrevista con nuestra querida invitada y además amiga de Mindalia, Sol Ahimsa, con quien hablaremos sobre su experiencia como exorcista. Así que antes de darle la bienvenida a Sol, quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que ya tienen el chat en directo para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando hoy. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan, porque lo vamos a estar respondiendo acá en directo. Así que voy a darle la bienvenida a Sol para que se sume a este espacio. Sol, bienvenida. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola, ¿qué tal, Fairuz? Yo encantada de estar con vosotros, ya lo sabes. Muchísimas gracias, Sol, claro que sí. Y me parece muy, muy interesante este tema que vas a compartir. Vamos a hablar del exorcista como la persona que es, ¿sí? Entonces, tengo mi primera pregunta. ¿Cómo se entrena y se forma un exorcista? Bueno, o sea, el primero, decir que yo no elegí ser exorcista, eso es lo primero. La vida me puso delante de múltiples situaciones que me llevaron a tener que aprender, ¿no? ¿Cómo se forma un exorcista? Lo más importante es un trabajo interno. Porque claro, pensad que estamos enfrentando energías que no son las bonitas. Estamos siempre ahí en la linde entre la luz y la oscuridad, ¿no? Son entidades que no se pueden llamar demonios, como siempre dicen en la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, en otras religiones son demonios. Bueno, demonios, entidades oscuras. Pero no todas podrían entrar en la categoría de lo que es un demonio. Pero a lo que voy. Sí que es cierto que debido a su vibración, a las tendencias, a lo que pueden provocar en nosotros por precisamente esa vibración, es por lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en qué estado interno estamos. Tenemos que prepararnos tanto emocional como mentalmente y energéticamente. Es muy importante fortalecer nuestra tierra, porque la energía de la tierra es la que nos va a sostener en este enfrentamiento, ¿no? Tenemos la idea del exorcismo como en las películas. No es siempre así. Hay casos muy graves, pero lo común no es eso. Pero igualmente, ¿qué es un exorcismo, no? Sería la otra parte. ¿Solamente con personas? No. Quitar una entidad potente en una casa también es un exorcismo. Pero hay que diferenciar una cosa, y aquí también en la preparación es distinto. No es lo mismo hacer limpiezas de casas, que pueden ser energéticas o con algún fallecido, o algún elemental o alguna entidad de mediana vibración, que un exorcista. Que ahí tendríamos el nivel, podríamos decir, más alto en vibración, más baja por parte de estas entidades. Por lo que, como digo, tenemos que estar bien preparados, porque es que no es nada agradable conectar con esas frecuencias. Algunos, como en mi caso, inclusive olemos cuando se acercan esas entidades, las personas que las llevan consigo o las casas donde están habitando huelen muy mal. No huelen mal para la gente normal, pero para nosotros sí. Es una manera también de identificarlos, ¿no? Entonces, como digo, la preparación es dura, exige mucho, pero hay que ser muy constante y tener muy claro lo que uno tiene que enfrentar, Fairuz. Sol, siguiendo un poco esta línea de lo que hay que enfrentar y toda esa preparación previa que se necesita para hacer esta labor, ¿puedes comentarnos un poco de los principales riesgos a los que se enfrenta un exorcista, bien sea el caso? Sí, por supuesto. Bien lo sé. El mayor riesgo es quedarte tú con esa entidad. Por eso digo que hay que estar bien preparados. Porque si uno no está fuerte y no está claro emocional y psicológicamente, por supuesto superando los miedos, los traumas y todo lo que ya sabemos, ¿no? Esa entidad puede conectar con nuestro campo vibracional, con nuestro interior. Y pues como ha pasado también en algunos casos, pues poder dañar al exorcista. De ahí que es una profesión de riesgo ser exorcista, ¿cierto? Hay que tener mucha fe en uno mismo, por supuesto, en la luz, en los seres de luz que nos apoyan, que nos guían, para poder, como digo, no tener riesgos, que ha habido casos, como has dicho, de riesgo tanto a nivel personal, emocional, como a nivel físico inclusive. Ha habido casos de exorcistas que no estaban bien preparados y han podido tener un infarto. Y otros afectarles psicológicamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú te enfrentas a una entidad de este tipo que está en una persona? No solo por la frecuencia y la vibración, sino que es psique frente a psique. O sea, no solamente son entidades energéticas, sino que son psiques también. ¿Y qué es lo que provocan, o qué es lo que hacen, o qué facilidad tienen de conectar con la psique del exorcista y, por tanto, captar los pensamientos, los miedos, los estados internos? De ahí que el exorcista tenemos que tener una psique fuerte para poder no permitir que estas entidades penetren, lean nuestro pensamiento, sepan lo que estamos en ese momento pensando, se den cuenta que tenemos miedo, se den cuenta que tenemos una vulnerabilidad. Yo he estado en algunos exorcismos que he hecho y que me han leído el pensamiento. Y bueno, pues han dicho mentalmente, yo les hacía una pregunta y ellos me respondían con voz, es decir, no la entidad, la entidad a través de la persona, ¿no? Y eso da miedo, porque imagínate, tú te mentalmente le dices, estás, yo qué sé, pensando en alguien que tienes al lado, ¿no? Y estás pensando, bueno, esta persona, pues yo qué sé, le caeré bien, le caeré mal, cualquier cosa. Y el otro va, se da la vuelta y te responde, uff, eso te deja, vamos, paralizado. Por esto el exorcista tiene que tener la mente con mucho ruido o muy vacía. Es decir, en ese momento tú no puedes conectar con tus emociones, tú no puedes conectar con tu estado interno. Tú tienes que estar a lo que tienes que estar. Tienes que conectar con esas entidades de luz que siempre nos guían, pero no son quienes quitan la entidad demoníaca o no demoníaca. Es el exorcista quien lo hace con la ayuda de estas entidades. Y, por supuesto, hacer como un tándem, ¿no? Todos unidos en bloque para retirar a esa entidad. Pero hay una cosa muy importante. Llamando al alma de la persona que está en ese momento siendo poseída o inducida por ese ser. ¿Por qué? Porque de esta manera también ese alma coge fuerza a través de nuestra propia fuerza y volvemos a unir también la tercera pieza en ese tándem para retirar a esa entidad. Súper importante tener esto en cuenta. Entonces, no sirve eso de yo invoco a los ángeles, yo invoco a los maestros, yo invoco a alguien y ese alguien es quien retira. No es cierto. Es un tándem de el exorcista con los seres de luz, con los seres espirituales con los que trabaja. Me da igual que sea a través de una religión, como puede ser la Iglesia Católica, ¿no? Que tienen, bueno, pues sus creencias en Jesús, la Virgen, Dios, o nosotros, los que estamos fuera de la línea religiosa, pero sí somos creyentes, es decir, sí tenemos una conexión con esa energía, con esa luz y con ese mundo espiritual. Tenemos que trabajar desde los dos lados. Y por tanto, con seres aquí, el exorcista, y en el otro lado. Muy importante. Sol, ¿qué ocurre con la persona que es exorcizada una vez que ha terminado, digamos, este proceso que ya nos has dicho que no tiene nada que ver con lo que vemos en la tele, pero por supuesto que estamos hablando de un proceso fuerte y complejo? Sí. A ver, no tiene que ver, he dicho, quitando los casos muy graves, que serían, pero vamos, no, la cabeza no le da la vuelta como a la niña del exorcista, ni se ponen a trepar por las paredes, pero sí pueden levitar. pueden ver que los hacen levitar y los estampan contra la pared. Eso sí lo puedes ver. Puedes ver cómo les hacen hacer el puente, o sea, haciendo el puente y andar de esa manera, eso sí. Cómo se les retuercen los brazos y las piernas y el cuello, pero sin, como digo, sin dar la vuelta, porque eso es contra natura, eso no se puede hacer. Cómo se le cambia la cara, se le transforma las facciones, se le cambia el color de los ojos, la forma. O sea, es muy dantesco cuando son los casos graves, como digo, ¿vale? Que son los menos. El resto sí que se les oye esas voces de ultratumba, la fuerza que está por encima de lo natural. Inclusive pueden vomitar, pueden exudar olores horribles y como una especie como una especie de pasta babosa que se les pega, también se les queda en la piel. Es decir, pueden transformarse, bueno, pues en otro ser que un poco se mimetiza, ¿no?, con lo que llevan dentro. ¿Qué pasa? Que sufren mucho. Son personas que sufren mucho. Psicológica, emocional y físicamente. Aunque sea una posesión más liviana, porque la entidad pueda ser, pues no sé, un familiar que quiera vengarse o una entidad en otra vida que quiera vengarse, pueden ser también poseídos por estas entidades, es menos grave. Pero lo pasan mal, terminan agotados, porque además algo que también les sucede es que dejan de comer, dejan de beber, dejan de dormir. Están agotados. Tienen periodos al principio de lucidez y periodos de totalmente quedar en trance. Pero cada vez van teniendo más tiempo en trance y menos de lucidez. Mientras que haya periodos de lucidez, ahí es cuando hay que entrar, porque ahí ellos tienen más fuerza. Su energía todavía está en ellos, todavía no ha sido plenamente absorbida por la entidad. Por lo tanto, ahí ellos ponen y ayudan al exorcista a expulsar este ser, que siempre es por un tema kármico. No es casualidad. Son personas que, por lo que sea, sus almas... Ahí ya cada caso es único, habría que valorarlo, pero sus almas tienen algo que experimentar o aprender o pasar por, a través de esta situación, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay personas que luego se quedan, como digo, agotadas, enfermos, algunos los tienen que ingresar, pues porque como no han comido, no han bebido en los casos graves. Entonces, es fuerte. Luego se quedan con muchos miedos, muchas inseguridades, lógicamente, porque tú les ayudas, pero... ¿Y si me vuelve a pasar? Y además, a la primera no suele ser factible el quitar a la entidad. Son muy reticentes, tienen mucha voluntad. Si algo tienen positivos es la voluntad, ¿verdad? Ellos siguen y siguen y siguen. Luego ya lo demás no, pero eso sí que es positivo. Entonces tenemos que hacerle varios exorcismos normalmente. Incluso hay personas que les hicieron muchos y no consiguieron terminar de liberarle, ¿no? Pero es muy triste cómo se quedan y es muy triste el sufrimiento que tienen. Sol, en el principio de la charla dijiste que esto lo haces y llegó a ti casi como por casualidad y qué fortuna que tenemos a alguien como tú con tu experiencia que ha podido asumirlo, ¿no? ¿Cómo fueron las primeras experiencias para ti? Horrorosas. Pasé un miedo horroroso. La primera fue con la persona que a mí me enseñó, ¿no? Lo que podíamos llamar mi maestra. Y fue con un chico del grupo en el que estábamos, ¿no? Que de repente estaba sentado tan tranquilo y dio un bote, empezó a decir barbaridades, a cambiársele ese tono y le tenía enfrente y de repente me le quedé mirando y yo entré en pánico diciendo ¿qué está pasando y qué es esto que tiene, no? Claro, esta mujer le puso la mano, porque ya, bueno, es exorcista de hacía ya muchos años, y le hizo los pases que tuvieron que hacerle. Pero fijaros si tienen fuerza, que al principio a ella no le hacía nada, pero iba por todos nosotros. Y fue uno por uno diciéndonos a cada uno de nosotros nuestras debilidades, lo que hacíamos mal, a lo que le teníamos miedo. La verdad que fue toda una prueba, ¿eh? Y luego ya Elena, que es como se llamaba la mujer esta, empezó con sus rezos, él se levantó y se fue hacia una pared. Nos levantamos unos cuantos para sujetarlo en la silla para que no se moviera de ahí para poderle hacer el exorcismo. Es cierto que algunos exorcistas llevan ayudantes, bueno, todos llevan ayudantes, llevamos ayudantes, pero también es verdad que es mejor no tocar a la persona porque te impregnas, ¿vale? Bien, entonces, os podéis creer que uno sujetándole la cabeza, eran hombres y mujeres, un hombre sujetaba una pierna, yo le sujetaba la otra pierna, un hombre le sujetaba un brazo, otro hombre el otro brazo y otra mujer la cabeza, se levantaba de la silla. Y uno de ellos, que era mi expareja, medía, y bueno, sigue midiendo, 1,90 y es un armario de tres puertas. Quiero decir que fuerza tenía todo y más. No podía sujetarle el brazo. Claro, era la primera vez que veíamos algo así. Estábamos todos, tuvimos que reaccionar por supervivencia, digamos, ¿no? Pero nadie, algunos se quedaron paralizados y no se movieron. Los que somos más reactivos sí tiramos, ¿no? Pero sinceramente aquello fue muy fuerte. Ella le hizo los exorcismos, a ella, como digo, ni se le acercó ni le tocó. Además nos dijo, soltadle, ahora soltadle. Le soltamos y es cierto, no se movió de la silla. Porque la fuerza del exorcista puede hacer que la persona que está poseída ni se mueva, ni le toque. Por eso hay que estar muy fuertes. Entonces, esta fue la primera experiencia, pero luego tuve otra, que era una chica que había que hacerle, que no nos dijo nada esta mujer, y nos dijo, bueno, ponerle energía porque la van a operar, le dirán que operar de un ojo, ponerle energía porque la van a operar al día siguiente y mejor que vaya limpita, tal cual. Ella sabía lo que iba a pasar, pero nos puso a prueba a mi expareja y a mí. Y por allí entraron en ella como 6, 7, yo no sé cuántos entraron. Yo ya no sabía qué hacer porque era la primera vez que lo hacíamos solos. Al final sí, conseguimos. Pero nos costó, porque además ella era como un canal abierto que por ahí era la puerta al metro. Diréis, ¿no tenía una en concreto? No, no era una en concreto, pero sí es cierto que esta mujer tenía distintas entidades como que la seguían, como que estaban ahí detrás de ella. Entonces, claro, aprovecharon el momento, entró en trance y uno detrás de otro. Y aquello fue, pero al final lo conseguimos. Estas fueron las dos primeras veces. Con miedo hasta, vamos, temblábamos. Luego ya me tocó el gordo, de la entidad gorda, que fue cuando yo le preguntaba mentalmente y él me respondía. Yo estaba sola y lo tuve que hacer sola. Y a partir de algún momento... ¿Qué te pasó el miedo? Eso te iba a decir, en algún momento dijiste, ¿para qué me metí en esto? Aquí ya estoy, seguimos. Todas las veces, no, el para qué. Además es que yo no quería hacer eso. Yo cuando conocí a esta mujer era para que me enseñara a hacer sanación. Yo quería ser sanadora, punto, ya. Lo más ligero, liviano y bonito, eso. Y de repente me veo metida en quitar trabajos de magia negra, que el enfrentar brujos y trabajos de magia negra entra dentro del exorcista. Ese es otro trabajo, porque hay muchas personas que no es en sí una posesión tal propiamente dicha, sino que es un trabajo de magia negra que el brujo le ha enviado una entidad y le ha pillado, pero viene de un trabajo de magia negra. Eso también necesitas un exorcista para poder quitar ese trabajo, porque si no apartas a esa entidad y no das luz a esa entidad cortando las cadenas con el brujo, porque es doble trabajo cuando hablamos de brujería, no va a liberarse realmente esa persona. Por lo que ahí también, y eso también, o sea, a mí me vino todo lo que yo más miedo tenía. Las personas con entidades, yo no era capaz de ver el exorcista, no lo vi hasta mucho tiempo después. Los trabajos de magia negra a lo bestia. Las entidades dentro de una casa de las que hasta una llegó a quemar la casa, salió ardiendo la casa. Aquella entidad era brutal, tuve que ahí exorcizar la casa. Por lo que mis exorcismos han entrado dentro de personas poseídas como tal, dentro de posesiones que vienen de brujerías, quitando brujerías y enfrentando brujos, y también de entidades dentro de casa. Justo lo que yo no quería. Pero, ¿qué pasa? Que el destino muchas veces, la mayoría, por no decir todas las veces, no sabemos qué nos depara, ¿no? Y hay veces que a lo que más tememos es al final lo que, de donde sacamos más fuerza y lo que al final tenemos que realizar. Sol, ya nos has contado la parte más fuerte y aterradora seguramente para todas las personas que están viviendo esa situación. Sí. Pero una vez que se ha terminado, que has podido ayudar a alguien, ¿Cómo es ese ratito, ese momentito? Es un placer. Tú no te imaginas la alegría que sientes cuando ves a esa persona libre, que ya piensa por sí misma, siente por sí misma, recupera su vida, vuelve a comer, vuelve a beber, vuelve a ser libre. Por eso, no lo dejé. Por eso siento que me ha compensado. Y mucho. Porque realmente, por un lado, te sientes útil. Sientes que estás haciendo algo que además tú mismo has tenido que superarte mucho, has tenido que poner mucho de ti para poder llegar a conseguirlo, ¿no? Por lo que es una autosuperación, que al final te das cuenta que ha merecido la pena, que ha merecido la pena superar los miedos, superar los riesgos, superar todo eso por ver a esas personas felices y recuperando su propia vida. Hubo el caso de un hombre que era una bruja supuestamente blanca, que le dijo que iba a tener 3 accidentes, él llevaba una grúa, y que al tercero se iba a matar. Cuando a mí me llamaron, tenía 2 accidentes ya pasados. Tenía una entidad con él, que era quien le manejaba la grúa y quien le hacía salirse de la carretera, y el hombre casi se muere. Le tuve que exorcizar a él y exorcizar la grúa. Y revolver eso a la señora que le había provocado esto, porque también eso lo hacen. Te echan las cartas, te dicen que te va a pasar algo y en realidad es que ellos lo provocan para que luego vayas a ellos a que te lo quiten. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Pero si imagináis esa familia, ese hombre que evitó ese tercer accidente, que evitó que esos hijos se quedaran sin padre, es que a mí por lo menos me llena de felicidad por lo que compensa, independientemente de todo lo demás. Bueno, Sol, muchísimas gracias por ser tan valiente y por haber asumido esto como parte de tu misión, seguramente. Hay una preguntita muy curiosa en el chat, ya quiero ir trayéndola, perdón, y no tengo el nombre, pero su nickname es Mariposa Preciosa y dice, ¿para dónde se van esos seres cuando los saca? Buena pregunta. Vamos a ver, he dicho que nosotros no trabajamos solos, trabajamos con seres de luz, con entidades, con seres y con nuestros guías y en mi caso también con mi maestro, ¿no? Entonces, ¿dónde van esas entidades? Se encargan esos seres que están en ese otro lado, se encargan de llevárselo. Inclusive yo en muchos casos, cuando he tenido que limpiar casas, que he pedido, por favor, os los lleváis. Porque al principio es cierto que a mí me guiaron a el lugar, el plano de vibración, donde algunos de ellos estaban, y yo lo he visto, y he entrado, y es horrible. Al día siguiente yo estaba que me moría, no me podía levantar de la cama. Pero me dijeron que tenía que aprender también dónde ellos habitaban, y tenía que conectar con esa vibración para ser capaz de superarme a mí misma y poder, y que no me afectara. Ahora, tenemos esas ayudas precisamente porque ellos son los que, al nosotros expulsarlos, es como que se abre por ponerlo gráficamente, como si se abriera un portal, una dimensión, donde ellos tienen que estar y ahí es donde van directamente, ¿no? Para que reflexionen, para que quieran cambiar o no. Algunos no cambian, algunos vuelven, son ayudados y siguen su camino. Otros sí cambian, se les puede dar luz, como he dicho. Gracias, gracias Sol por tu respuesta. Tenemos otra preguntita desde Nicaragua. ¿Qué hace que esos seres se metan dentro de un cuerpo que ya ocupa un alma? Claro, es que cuando estas entidades llegan, no es que se metan exactamente en sí dentro del cuerpo, lo que pasa es que lo manejan y lo manipulan como si estuvieran realmente integrados. El alma está ahí, el alma no está desplazada, está dentro. Por eso hay que llamar la atención, hay que llamar a ese alma, hay que activar la energía de ese alma para que también expulse, es decir, aleje a esa entidad de su campo áurico, ¿no? Por lo tanto, esas almas están ahí. El motivo, también lo he dicho, el motivo es que por alguna razón, y son casos cada uno individual, esa alma necesita esa experiencia o tiene que conectar con esa fuerza. Yo conozco, bueno, en mi caso fue igual, porque yo fui impregnada por una de estas entidades y yo lo pasé 4 meses muy mal, que en el libro que escribí lo cuento, porque yo necesitaba sentirlo en mí misma y necesitaba sentir que podía enfrentarlo. Y ahí es donde realmente superé mi miedo. Entonces, hay veces que es la manera que tenemos de aprender. Pero siempre, no es casualidad, quiero decir, no le pasa a cualquiera. Siempre son personas, almas, que tienen una deuda o tienen un aprendizaje o tienen una vulnerabilidad o están metidos o han estado metidos en magia negra o han pedido ayuda a entidades oscuras. Cada caso es individual, pero nunca es casualidad. Gracias, Sol, por tu respuesta. Alejandro, desde Madrid, nos dice, ¿a través de exorcistas se pueden escapar entidades llegando inclusive a terceros? Pues sí. A ver, si el exorcista no es un buen exorcista, lógicamente puede afectar, puede hacer daño a otros, no solamente al que está poseído o a la casa o a la persona que se le ha hecho la brujería, sino a sus familiares. Entonces sí es cierto que por eso digo que cualquiera no puede ser exorcista, se necesita un aprendizaje duro, firme, fuerte y mucho trabajo personal y no tener y poder superar nuestros miedos para enfrentar esas energías que además en nuestro día a día lógicamente pues tenemos que limpiar mucho porque nos puede afectar tanto a nivel de salud como a otros niveles. Los exorcistas normalmente nuestros cuerpos no están tan bien como puede estar los de un sanador normal. Gracias, Sol, por tu respuesta. Matías nos dice, ¿has tenido experiencias con personas que anteriormente estuvieran en religiones africanas, afrobrasileras, vudú, que quieran liberarse de entidades con las que las trabajaron? Sí. De hecho, mi primer contacto con ya había limpiado brujerías, ¿no? Pero mi primer contacto con el vudú fue sin saber que era un vudú, porque no lo tenía todavía yo identificado, fue muy al principio, y se me presentó el brujo en mi casa y me dio un susto de muerte, me quedé hecha polvo, esa noche tenía que ir precisamente a una radio a hablar de trabajos de magia negra, además, y no pude salir de mi casa. Me tuvieron que hacer, o sea, yo lo hice a través del teléfono, porque no pude salir de casa porque me puse malísima. Luego sí que hice el trabajo de enfrentar al brujo, de hecho a través de un sueño vívido, que no fue un sueño, fue como un trance, fui a su casa, hice la limpieza y me vio y tuve que salir corriendo porque me pilló. Entonces, cierto que he tenido que enfrentar este tipo de magias y este tipo de entidades y por supuesto liberar, desencadenar a las almas que ellos secuestran para enviar, como he dicho, a los que quieren hacer los trabajos. Sí. Gracias, Sol, por responder. Desde Perú, Kevin nos dice, ¿cómo es posible que se materialicen estos seres cuando están poseídas y hablar otras lenguas muertas? A ver, los seres no se materializan. Lo que hacen es que utilizan el cuerpo de la persona a la que poseen para hacer su cometido, ¿vale? Porque muchas veces también hay casos también que en realidad esas entidades no quieren a la persona que poseen, a quien quieren es al exorcista, que esa parte no la he dicho antes, se me ha pasado. Y a mí me ha pasado y me sorprendí mucho, pero me pasó. A quien querían era a mí y utilizaron a un tercero, en este caso a la persona vulnerable que estaba dentro de mi entorno y que pudo, bueno, y que tuvo acceso a través de él, ¿no? Entonces, ellos pues intentan como pueden manipular a esa persona psíquica y emocionalmente y físicamente sobre todo para poder realizar sus deseos y para poder hacerse protagonistas. Porque no nos olvidemos de una cosa. ¿Tiene sentido esto? No. Es daño por daño. Y en realidad lo que están buscando es protagonismo. Están buscando que ellos, como no tienen cuerpo físico, y en la mayoría de los casos no pueden tenerlos porque viven en unas realidades y en unos planos que no se les permite encarnar en cuerpos de aquí, lo utilizan estas vías para llegar a nosotros, alterar nuestras vidas, pretender meternos en la cabeza que tienen el poder y que no hay nada ni nadie que puede contra ellos, y eso es mentira. Entonces, importante, no les demos más poder y superemos nuestros miedos a estas entidades, porque de hacerlo así, cada vez les costará más acercarse a nosotros. Gracias, Sol, por responder. Liliana Flores nos dice, un desconocido se me acercó y me dijo que era portal abierto y no comprendí lo que me dijo. Bueno, una persona que no conoces de nada. Yo, por un lado, le preguntaría, a mí si me dicen eso, le preguntaría, oye, ¿tú has ido al psiquiatra? sería mi primera reacción, porque ahí, vuelvo a lo de antes, le quitamos el poder. Esta persona, si te ha dicho eso, es que quien probablemente esté acompañado de alguien no muy positivo sea esa persona. Mucho cuidado con estas personas que creen que saben mucho y que van metiendo miedo y que van diciendo auténticas barbaridades sin tener... Saben lo que dicen, pero no... no lo que dicen, sino saben a quién se lo dicen, ¿eh?, para generar esa necesidad de superación de su autoestima, porque la tienen bastante baja, y aparte para conseguir poder. Lo que te ha dicho es absurdo. Ahora, podemos sacarle una segunda lectura. Protégete, fortalece tu campo áurico y no hagas caso a este tipo de seres, de personas, porque no tienen ni idea realmente de lo que están diciendo. Si eso fuera verdad, a ti ya te habrían pillado, habrías necesitado exorcismos, limpiezas, te habrían tenido que hacer de todo porque estarías hecha polvo, cariño. No es cierto. No entréis en ese juego mental maquiavélico, por favor. Gracias, Sol, por tu respuesta. Cárdenas Mota, Diana nos dice, ¿cuál es el objetivo de una entidad oscura en poseer un cuerpo? ¿Se pueden robar el alma o quieren matar a la persona? Pues depende del caso. Depende, porque he dicho que cada caso es único. Entonces, lo que hay que ver es qué le pasa a esa persona para que esa entidad quiera estar con ella. Entonces, puede ser que quiera llevársela, es decir, que sea vengadora, un alma vengadora, y por tanto quiera matarla, ¿sí? Pues como hay trabajos de magia negra que han matado a gente, lo mismo. Puede ser a través de un trabajo de magia negra, que se ha enviado ese alma para matar a esa persona, ya está. Puede ser para un acuerdo previo para un aprendizaje de superación del miedo, puede ser porque utilicen a esa persona porque sea vulnerable y porque esté más accesible emocionalmente y más abierta a recibir esa conexión con esas energías. Nada que ver con la pregunta anterior, lo que estoy diciendo. Y quiere acercarse al exorcista para dañarle. Puede ser que ese alma haya estado, como he dicho antes, conectada con y le vaya este tipo de vibraciones y de frecuencias y entonces termine siendo pillada. Pero cada caso es único. Es que podría ser una lista muy larga. Yo creo que este tema da mucho, mucho para conversar, otro. Sobre todo por el desconocimiento que hay con respecto a... Claro, Fairuz, es que tenemos la idea, como digo, de los exorcismos religiosos, ¿no?, católicos, y de las películas, que es mucho más amplio, que esto es un tema muy serio, que de verdad que no es una terapia normal ni algo como más... No. Es algo muy serio, es muy fuerte... Y además es muy duro, porque es como decía al principio, es enfrentar las energías densas, duras, bajas y con mala intención. Y para eso hay que tenerlo muy claro, si no salir corriendo. Sol, un millón de gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido un placer enorme escuchar de primera persona cómo es esta experiencia de ser exorcista. Y bueno, otra vez agradecerte la valentía tan grande de esa labor que haces. Quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que este directo va a quedar también en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que tiene información de muchísimo valor y que seguro hay alguien que necesita escucharla, así que por favor, compártanla para que llegue a muchas más personas. Sol, te voy a dar el espacio para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y también cerrar para todos. Bueno, simplemente deciros que es importante que seáis conscientes de que cuanto más fuerte estéis, cuanto más os trabajéis vuestros miedos, inseguridades, temores, envidias, celos, todo lo que es esa parte emocional que nos remueve, conforme más trabajéis vuestra parte tierra, es decir, trabajando desde los chakras de los pies, las rodillas, el coxis, la tierra, más fuertes vais a estar. Más fuertes vais a estar, más resistentes a este tipo de entidades, a este tipo de fuerzas o a este tipo inclusive de brujos. Entonces, la fortaleza interior se expresa en el campo energético exterior y es el mejor escudo que vais a poder tener para enfrentar todo esto y que no os afecte o os afecte la menor, o sea, que lo notéis lo más mínimo. ¡Ay, que me he atascado! Perdonadme. Entonces, sí que ese sería mi consejo para poder encontraros bien y sobre todo, no le pasa a cualquiera, no os obsesionéis. Seguro que a vosotros no os va a pasar esto.